por el cuarto anillo doble vía, me llevó en moto, un pelado, y no pensé que era militar. Me llevaron al comando. Y ahí me tuve que pelear con 7, 8 chicos, y ahí fue cuando toditos me dan con laque. Con otra amiga más me pasó eso. Pero yo me defendí, no soy de las que me dejan. Decían maricones de mierda, ahí se trata de la homofobia, pues, como se dice, ¿no? Homofobia más que todo eso. Pero reaccioné y lo reconocí a 3 y metí a la cárcel. A 3 de los militares esos. Hay personas homofóbicas que no le gustan las trans y no somos aceptadas. Y a veces nos llevan con mentiras a hacer piezas y ahí somos agredidas. Eso ha sido lo mayor que me ha pasado, digamos, en la calle. Más que todo es la violencia que sufres por parte de la población en general, que te insulta, que te golpea, que viene y te violenta, los clientes, la misma policía que supuestamente es la encargada de cuidar tu integridad física y no lo hace. Esa misma policía es la que te violenta y te extorsiona, te quita lo poco que has ganado en la noche y te lo quita y va y te bota a las orillas del río Piraí, ¿no? Entonces esas son las malas experiencias que hemos tenido.